Mohamed, que hace un mes tenía una mujer, esperaba un hijo y ahora lo ha perdido todo. Yo lo que le puedo decir es que desde luego en la Comunidad de Madrid vamos a tomar todas las medidas que sean necesarias para que no se pueda volver a repetir un hecho o una concatenación de hechos tan lamentables, tan trágicos, tan terroríficos, como se ha dicho, como el que ocurrió ayer.